Yo lo titulé Cónyuges abusivos. ¿Alguna vez tú pensaste que podrías estar en una relación y tú pudieras empezar a ser víctima de algún tipo de abuso sin darte cuenta? Si tú tienes hijos o hijas y ellos un día crecen y quieren formar un hogar, ¿no te gustaría a ti advertirles a ellos de lo que son relaciones posiblemente tóxicas y también abusivas? ¿Saben ustedes que la inmensa mayoría de las personas que crecimos en América Latina o en ambientes hispanos dentro de Estados Unidos, es muy probable por lo que dicen las estadísticas, que venimos ya sea o de un hogar desintegrado o de un hogar disfuncional? Son dos cosas diferentes, pero a la larga afectan. Un hogar desintegrado es en donde uno de los padres estuvo ausente o hubo un divorcio. ¿Me doy a entender? Y un hogar disfuncional es un lugar donde es una familia donde, aunque estuvieron los padres presentes, no cumplían sus funciones debidamente, y esto causa una serie de perjuicios sobre la crianza de los hijos y el estado de la familia, el estado emocional de la familia. Hogares desintegrados, hogares disfuncionales. Ahora, hay personas que crecen en un ambiente seguro, en hogares sanos y seguros, pero la verdad son los menos. Por desgracia, en América Latina, las estadísticas dicen que comparada la familia latina con otras familias de otras culturas, entre los latinos tiende a haber más abuso que en otras culturas. Y el problema es que no nos damos cuenta. Cuando alguien crece en un hogar disfuncional o en un hogar desintegrado, entonces la persona se acostumbra a cómo crece. Y aunque odie algunas de las dinámicas que se suceden en su casa, entre sus padres, es muy probable que cuando crezca y esté en una relación de pareja, termine duplicando los patrones de conducta que vio cuando era un niño. Aunque lo odie. Aunque odie, por ejemplo, un niño que vio a su padre ser golpeador hacia su mamá, y él dice, yo nunca voy a golpear a mi mujer, es muy probable un hijo de un matrimonio donde hubo violencia doméstica tiene mayores probabilidades de ser una persona violenta cuando sea adulta. Entonces, aunque nosotros no queramos esos patrones, esos modelos, podemos replicarlos. Y el abuso físico es solamente uno de diferentes tipos de abusos que existen. Ahora, cuando nosotros llegamos a ser cristianos, podemos decir, bueno, eso era cosa del pasado. Y qué bueno que pensemos así. Pero lo cierto es que también entre cristianos hay abuso. Y entre personas que se consideran religiosas. Entonces, vamos a empezar recordando que el modelo original para el matrimonio, es decir, el modelo de Dios para el matrimonio, es el de un lugar seguro, un lugar donde los dos cónyuges se puedan cuidar el uno al otro. Y quiero llevarlos a uno de los pasajes más clásicos de la Biblia. Para los que no están familiarizados con la Biblia, quiero decirles que este es un pasaje que merece un estudio detenido. Y para los que ya llevan tiempo en este caminar, pues se van a dar cuenta que este es un pasaje que ya hemos estudiado. Efesios capítulo 5. A partir del versículo 22 hay instrucciones para los casados, para el matrimonio. Empieza hablándole a las mujeres. El pasaje, observen cómo dice Efesios 5, 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué deben someterse las mujeres a sus maridos? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Observen cómo se compara aquí la responsabilidad de una casada con respecto a su marido, es en función de su conciencia delante de Dios, específicamente delante de Cristo. Le dicen a ella, mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. ¿Observaron eso en el texto? Dice, como al Señor. ¿Cuál Señor? Al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se supone que una cristiana debería someterse al Señor Jesucristo? Entonces, con esa actitud debería una esposa someterse a su marido. Es muy difícil, algunas esposas dicen, porque mi esposo no es como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es fácil de amar, fácil de obedecer, pero este, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que esta orden es dada apelando a la conciencia de la mujer, que lo haga en honor del Señor Jesucristo. Piensen en sus hijos. ¿Se imaginan si sus hijos solo tuvieran que obedecerlos a ustedes como padres? Cuando ustedes sean perfectos, ¿cuándo los obedecerían? ¿Verdad? ¿Eso justifica entonces que los hijos sean desobedientes a los padres? No, ¿verdad? A los hijos también se les va a decir que ellos honren a su padre y a su madre y los obedezcan porque están en el Señor. Esa es la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. Los cristianos tenemos un llamado a la conciencia. En ese respeto y afecto que sentimos por Jesucristo, por causa de Jesucristo, hacemos cosas que en otras circunstancias quizás no estaríamos dispuestos. Entonces, a la mujer se le llama, observaron otra vez, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, analicemos esta comparación que hace Dios en la relación matrimonial. ¿Cómo la iglesia de la que está hablando aquí son los cristianos? ¿Estamos de acuerdo en eso? Son los cristianos. La iglesia son los cristianos. Ahora, si la iglesia son los cristianos, ¿cómo obedecen los cristianos a Jesucristo? ¿Jesucristo forza a los cristianos a que lo obedezcan? ¿Nos forza Jesucristo? ¿Nos maltrata cuando somos lentos para obedecer? No. Simplemente Él nos ha dicho en las Sagradas Escrituras lo que espera de nosotros y nos ha manifestado el amor de Dios por medio de lo que Él ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que ha prometido que hará. Y entonces Él da las instrucciones y ahora lo único que queda es, ahora tú decides si vas a obedecer o no. Esa es la forma en que la iglesia obedece a Cristo, sí o no. No ha llegado el momento todavía en que Cristo ha puesto por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Es decir, donde ha impuesto su voluntad a la fuerza. Estamos en una etapa de la historia donde Cristo apela a nuestra conciencia, a nuestra voluntad. Así que cada uno de los cristianos obedece a Cristo de manera voluntaria. Entonces el llamado y la invitación a la esposa es a sujetarse a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, ¿cómo está la iglesia sujeta a Cristo? ¿A la fuerza o voluntariamente? Esa es la invitación a las esposas. ¿Observaron que no dice maridos sometan a sus mujeres? ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Mujeres, sométanse a sus maridos. Entonces, eso no es un llamado. A veces yo he dado consejería matrimonial y cuando vienen me han dicho, es que ella no se me sujeta. Le digo yo, pero eso no es tu problema. Eso no es tu problema. ¿De quién es el problema? De ella. ¿Por qué te afecta tanto a ti si ese no es tu problema? El problema tuyo es otro. A ti no te toca someterla. Eso es lo que a ella le toca hacer consigo misma. Y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Dice él. Y ahí nos dice enseguida. Maridos, amen a sus mujeres. Eso es lo que a usted le toca, marido. ¿Está claro? Ame a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Quién forzó a Cristo a sacrificarse por la iglesia? Nadie. Él lo hizo voluntariamente. Así como Cristo espera que la iglesia se le sujete voluntariamente, así Cristo voluntariamente, sin que nadie lo forzara, amó a la iglesia. ¿Está claro? Ahora, amar es un término de esos muy románticos. El término amar es un término muy romántico, pero si no le ponemos un poco de claridad, es bien fácil justificarnos de que estamos amando, ¿no? como aquel chiste que aunque es muy repetido, pero tiene algo de verdad, de que está quejándose en la terapia matrimonial la esposa con el consejero, le dice, es que él no me ama. Y él se le queda viendo y dice, ¿y por qué dices eso? Es que nunca me lo dices. Bueno, el día que nos casamos te lo dije, ¿no? Dice, sí, pero eso fue hace 25 años. Bueno, el día que cambie de opinión yo te aviso, le dice, ¿verdad? Entonces, obviamente, alguien puede decir que ama a su pareja, pero la otra persona no siente correspondencia. Ahora, esto de amar en el matrimonio, ¿solo le toca al marido o también le toca a la mujer? Pues es obvio, uno dice, pues sí, es que debemos amarnos el uno al otro. Pero la Biblia dice a las esposas que amen a sus maridos también. ¿Alguien sabe? Bueno, los voy a llevar a Tito. Quiero que vayan a Tito. Ahorita regresamos a Efesios porque no hemos terminado. En Tito capítulo 2, escuchen lo que dice en versículos 3 y 4. Dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, oigan, el 4, para que puedan instruir a las jóvenes a qué, a que amen a sus maridos. Entonces, ¿solo le toca al marido amar a la mujer? No, la Biblia también dice que a la mujer le toca aprender a amar a su marido. Y si dice que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, probablemente la idea que Pablo tiene aquí al dar esta instrucción es que las mujeres mayores le enseñen a las casadas más jóvenes maneras prácticas en que amen a sus maridos. Eso es lo que está enseñándonos. ¿Me doy a entender? Porque normalmente hay amor en un matrimonio. Al menos así debería de ser. Regresamos a Efesios 5. Ahora observen, ¿cómo va a explicar el amor del marido hacia la mujer este pasaje? Dice, versículo, hay dos formas en que un marido debe amar a su mujer que sirven como comparación o modelo. Una es la forma en que Cristo amó a la iglesia. Eso ha quedado demostrado como una evidencia del amor. Que Cristo se sacrificó para salvar a los perdidos y esos perdidos son su iglesia. Hay una segunda comparación que se usa en el pasaje para enseñarle a los maridos cómo es que se muestra el amor en términos prácticos. Y a partir del versículo 28 se nos presenta. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Primero ya dijo, como Cristo amó a la iglesia. Y número dos, como a sus propios cuerpos. Entonces, ¿cómo debe amar un marido a su mujer según este pasaje número dos? Como a su propio cuerpo. Y ahí nos da unos detalles. Dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Ahora no me contesten, pero les pregunto, ¿aborreces tú a tu cuerpo o lo amas? Pues nomás míreme, pastor, ¿verdad? Ah, mire nomás, ¿cómo te quiero, condenado? Te decía en el espejo, ¿verdad? El actor. Qué guapo estás, decía, qué bárbaro. Pues algunos sí nos queremos y nos cuidamos lo mejor que podemos. Yo los veo a ustedes como vinieron, pues se nota que ustedes se cuidan, se aman, aman su cuerpo, se cuidan, se peinan, se ponen suéter, se ponen guapos, se ponen bonitas. Eso es lo normal, eso es lo saludable. Nadie se necesita, miren hermanos, aún los animales que no tienen inteligencia desarrollada, por instinto, existe una cosa que se llama instinto de conservación. ¿Qué es eso? Que se cuidan. Que es instintivo el deseo de supervivencia. Entonces, lo normal es que uno se cuide y se ame a uno mismo. Es anormal, es psicológicamente enfermo cuando una persona tiene pensamientos suicidas. ¿Entienden lo que decimos? Eso es contra el instinto natural de supervivencia. Eso es algo muy grave que necesita ayuda. Y las personas que se maltratan y se lastiman su cuerpo. Nadie aborrece a su cuerpo por accidente. Algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber pasado en su desarrollo para que alguien se aborrezca a sí mismo o a sí misma. Pero los niños normalmente se aman y se cuidan. Cuando se sienten amenazados y bajo peligro, hacen un escandalazo porque ellos no se quieren morir, ni se quieren enfermar, no quieren que ni siquiera les pongan una vacuna. Ellos no piensan que la vacuna les va a evitar la enfermedad. Para ellos la vacuna les va a infringir sufrimiento y ellos se cuidan. Pero en el proceso pasan cosas. Entonces, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Ahora observen dos características del amor en acción. Sino que, número uno, lo sustenta. Sustentar aquí significa alimentar. Bueno, a veces algunos de nosotros ya no necesitamos alimentar tanto el cuerpo. Necesitamos más bien ponernos a dieta. Pero nos queremos tanto que nos hemos sustentado muy bien, ¿verdad? Aunque ustedes se ríen, esta es la forma en que Dios quiere que los maridos amen a sus esposas, que alimenten su relación con ella, que alimenten su relación con ella. Alimenta tu relación con tu esposa, marido. Y luego, número dos, lo sustenta. Y número dos, ¿qué dice? Lo cuida. Lo cuida. Ahora les voy a enseñar esta palabra cuidar, lo que significa en el idioma original. ¿Por qué? Porque no se escribió en español. Es esta palabra que está aquí. Ustedes no entienden esto, yo sé. Aquí dice esta palabra que dice y lo cuida. Talpei se lee esa palabra. Y les voy a enseñar algunos detalles con esa palabra para que entiendan bien de qué tipo de cuidar está hablando. Voy a poner aquí, miren. El verbo se llama talpo en griego y se traduce cuidar normalmente. Este verbo se usa también en Primera de Tesalonicenses 2:7. Ahorita vamos a ir a ese pasaje. Pero observen cómo lo explican otros expertos del Nuevo Testamento. Este verbo significa, miren, ¿qué dice? Viene del verbo calentar, empollar, figurativamente promover, fomentar, ternura y cuidado. Entonces, dice, cuidar de, por implicación, amar, consolar. Primariamente, ese verbo, ¿qué significaba? Calentar. Y no es cualquier tipo de calentar. Les voy a explicar. Es calentar por frotamiento. De eso está hablando. Cuando te ha dado frío, ¿qué haces tú? ¿Saben? No sé si ustedes saben, pero está demostrado fisiológicamente que tenemos receptores de temperatura altamente desarrollados en el antebrazo, aquí en la parte del cuerpo. ¿No se han dado cuenta cuando sienten frío qué hacen? Aquí. ¿Y uno qué hace? Se frota, se infringe calor porque este es como un termostato del cuerpo. ¿Entienden? Ok. Ese es el tipo de cuidado que él está ilustrando aquí. Eso que está haciendo Javier, es eso. Eso. Ese es el tipo de, o sea, está diciendo, es un cuidado tierno y afectuoso. ¿Me entienden? Ese cuidado que le damos a nuestros hijos cuando son chicos, deberíamos dárselo a nuestro cónyuge. Hola, ¿qué traes tú? ¿Verdad? Dice uno. Espérate que nos ven los niños, dice, ¿verdad? Pero eso es lo que se nos está mandando. Es un cuidado tierno. Observen el pasaje paralelo. Primera de Tesalonicenses 2:7, los voy a llevar para allá. Miren cómo lo dice. Dice, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que, este es el verbo, miren, cría con ternura a sus propios hijos. Madres que han tenido hijos, ¿cómo es el afecto que ustedes sienten por esa criatura? ¿Verdad? Y los abrazan y los calientan y los protegen. Ese es el tipo de amor que se espera que un marido le prodigue a su esposa. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa en una relación que empezó bien y termina como que eso ya no existe en nuestra relación, que ya no existe, que ya no hay afecto, que no hay, ya no hay calor en la relación, que ya no hay, que no hay alimento, sustento. Eso no es un estado normal. Lo que estoy diciendo nada más es, ese es el estado que Dios ha provisto para el matrimonio. Ese tipo de afecto y de cuidado. En el matrimonio se supone que es la esfera que Dios ha provisto a la humanidad para que allí las personas encuentren afecto, calor, sustento, cuidado, amor y respeto. Fíjense cómo interpreta al final del capítulo Pablo eso de someterse a los maridos para las mujeres. Él resume todo en Efesios 5, en el versículo último del capítulo. Vamos a leerlo. Efesios 5, miren cómo termina. En todo caso, cada uno de ustedes, varones, ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer, ¿qué dice? Respete. Ese es el motor, amor y respeto. Entonces, cuando ustedes ven que en un matrimonio hay abuso, se han quebrantado los dos principios, ¿sí o no? No hay ni amor, o sea, no hay cuidado, ni sustento, ni tampoco hay respeto. ¿Por qué está pasando esto? Una de las razones por las que hay abuso en los matrimonios es por ignorancia. Ellos no saben o no quieren saber que hay actitudes abusivas. Ahora, no me contesten, pero ¿tú tienes actitudes abusivas en tu matrimonio y no sabes? ¿No te das cuenta? ¿Hay actitudes abusivas en tu matrimonio? No sé si ustedes saben o no, pero los criterios de lo que es abuso están muy bien definidos. Hay veces que en consejería uno de los cónyuges dice, es que está abusando de mí. Esa palabra es muy delicada, ¿me entienden? Porque esa palabra está categorizada de una manera muy precisa y en muchas de las expresiones del abuso incluso es un delito perseguido por la ley. ¿Sabían eso? Es un delito perseguido por la ley. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos lo que es abuso verdaderamente para no cometer el error de acusar a alguien de cometer abuso cuando no lo está cometiendo o de justificar a alguien abusivo como si fuera normal o simplemente es que está cansada o es que está enojado. Así que yo les voy a enseñar cómo pueden ustedes saber qué es el abuso. Ahora, yo no voy a definir el abuso. Ya se ha definido y se ha acordado esto a nivel internacional. Ahí yo les voy a enseñar a ustedes un ejemplo de lo que es el abuso. Ahora, si ustedes se fueran a internet, y quiero que ustedes tomen en cuenta esto, es importante, amigos, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes conocen personas que están sufriendo eso. Ustedes trabajan con personas que están viviendo así, sino es que ustedes mismos están cometiendo estos errores. Entonces, hay un sitio de internet que les recomiendo visitar cuando tengan tiempo. Solo lo voy a poner a modo de ilustración. Se llama en inglés THED y luego como hotline.org. The Hotline. La línea caliente. La línea caliente. Este sitio es para darle soporte y ayuda a las personas que están siendo víctimas de abuso. National Domestic Violence Hotline. Y luego dice, consigue ayuda, identifique el abuso. ¿Ven esto? Y le voy a dar aquí donde dice poder y control. Y le voy a dar ahí y ustedes van a ver. Entonces yo le doy aquí donde dice poder y control, libérese del abuso. Le voy a dar para abajo y miren qué aparece ahí. Esta es la rueda del poder y del control. Vemos la forma en que se cometen los abusos. Voy a empezar aquí con este que tengo al centro, lo voy a ampliar. Se llama uso de coerción y amenazas. Una forma de cometer abuso es por medio de amenazas Otra forma de cometer abuso es por medio de intimidación. Luego, hay abuso de tipo emocional. El aislamiento es otra forma de cometer abuso. Minimizar, negar y culpar. Ya vamos a ver los detalles. A través de los hijos, a través de los niños. Usar a los niños para controlar a la pareja. También tenemos privilegio, y específicamente privilegio masculino, porque la inmensa mayoría del abuso lo cometen los varones. Aunque hay una que otra mujer ahí abusiva, las estadísticas dicen que los hombres son más abusivos que las mujeres en la relación matrimonial. También existe el abuso económico, y actualmente hay otro abuso que no quedó dentro de la rueda, pero que ya está categorizado como abuso, y se llama abuso digital. Así que les voy a enseñar este mismo diagrama de rueda, pero en forma de lista, para que quizás sea un poco más claro. Tipos de abuso. Aquí dice el primer grupo, amenazas. Número 2, intimidación. Número 3, abuso emocional. Número 4, aislamiento. Número 5, desvalorar, negar, culpar. Manipulación de los niños, 6, privilegiarse, 7, y abuso económico, el 8, y el 9, abuso digital. Amenazar con hacerle daño o hacerse daño. Si tú no haces lo que te digo, si tú me dejas, te mato. Hay gente que ha dicho eso. De mí te vas a acordar si te atreves a salir por esa puerta. Me vas a conocer. ¿Qué son esas? Amenazas. Número 2, amenazar con dejarle. Si tú no haces esto, me voy. ¿Verdad? Eso debería de ser una persona segura. ¿Me entienden? Pero eso solamente es un chantaje. Eso es un tipo de abuso. Otro, amenazar ¿con qué? Con el suicidio. Otro es amenazar con denunciarla en falso a la autoridad. Te voy a echar la migra, vas a ver. Te voy a echar la migra. Le voy a llamar a tu jefe y le voy a decir que te robaste dinero. Pero no es cierto, pero yo me encargo de eso. Obligarle a retirar los cargos presentados. Digamos que lastima a la persona y se levanta una denuncia y le dice, ve y quita la denuncia. Ve y quita la denuncia, si no te vas a acordar de mí. 6, obligarle a hacer actos ilegales. Bueno, esos son algunos ejemplos de abuso a través de amenazas. Segundo formato de cometer abuso, intimidación. Provocar miedo por medio de miradas, acciones y gestos. ¿Alguna vez viste la de? O sea, uno cree que no, pero hay, miren hermanos, uno se da cuenta, especialmente entre los niños que están siendo víctimas de abuso, los niños hasta se orinan solo con las miradas de unos padres. ¿Por qué te pones así? Mi papá me va. Lloran. Las miradas, las acciones. Destrozar objetos. ¿Alguna vez en tu relación se enojó tanto uno de los dos que empezó a porrear la puerta, a patear las cosas? Y la gente no se da cuenta. Eso es más grave de lo que parece. ¿Qué está haciendo la persona que hace eso? Está diciendo, tú eres esa puerta. Eso es lo que está diciendo. Como si lo hago contigo, me van a echar la ley. Entonces lo voy a hacer con el perro, ¿verdad? O con la puerta. O con los platos, ¿verdad? Destrozar objetos, destruir pertenencias, sus pertenencias, maltratar a las mascotas. Mira lo que me compré y saca un riflezote, ¿verdad? Y la pareja no me dice, híjole, ¿verdad? ¿Y para qué lo quieres? Ah, para algo, vamos a ver para qué lo necesitamos. Para que me dé motivos. O sea, ¿qué es eso? ¿Me entienden? Intimidación. Ustedes se ríen, pero se van a dar cuenta que en algunas de estas dinámicas, incluso nosotros, a veces, inconscientemente, podemos haber cometido esos errores. Tercer grupo de El tercer tipo de abusos, abuso emocional. Hacerle sentir inferior. ¿Pero tú qué? ¿Quién te va a hacer caso a ti si estás bien? Y le dice algo, ¿verdad? Tú no eres nada, tú no eres nadie. ¿Verdad? Hacerle sentir mal respecto a sí misma. Pero estás bien gordo, mira nada más. No. Tú mira, es un ciego. Y empieza a insultar su persona, hacerle sentir mal respecto a sí misma, decirle apodos ofensivos. Lombriz parada. ¿Verdad? Esa se la recetaban al profesor Girafales, ¿verdad? Decirle apodos ofensivos, hacerle pensar que estás loco o loca. ¿Sabes qué? Estás bien loca. Estás bien loca. Hacerle pensar que está loco, confundirla a propósito, humillarla, hacerla sentir culpable y hacerle muestras de atención y afecto exageradas. Quiero específicamente hablar de esto, porque esto, especialmente para los adultos solteros, fíjense. Los adultos solteros que están tratando de cortejar a veces son víctimas de un tipo de abuso y no saben. Creen que tienen que aguantarse. A este tipo de abuso emocional se le llama bombardeo de amor. ¿Qué es eso? Un muchacho empieza a pretender a una muchacha. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes novio? Pues no tengo novio. ¿No te gustaría salir conmigo? Vamos a tomarnos un café. No me gustaría salir contigo. ¡Ándale! Y llega con un ramo de flores, así como 200 flores. Y luego con un osote de peluche. Y dice, no, ya te dije, no, gracias por el regalo, pero no estoy interesada. No, y entonces tarjetas de regalo y empieza, pum, regalos y insistir. Y la tiene hostigada. Y otras le dicen, mira cómo te quiere, debías darle una oportunidad y todo. Pero la persona no quiere. Y lo que hubiera sido un acercamiento normal, se convierte en un hostigamiento. Un hostigamiento. La gente ve y hasta dice, ay, qué bárbaro, ¿cómo eres tú así de, cómo te haces la trabajosa, ir a todo, cómo te quiere y todo lo que hace por ti, tú ni le haces caso? Te trajo serenata, no, a mí ni me gusta el mariachi, díganle que se va. Pero él está encima, o ella. Si tú quieres, tú sabes que puedes llamar por teléfono y echarle la ley a esa persona. Lo que pasa es que la gente no sabe que hay un límite de lo razonable cuando la gente empieza a tener actitudes abusivas, aún para mostrar amor. Entonces, este se llama abuso emocional. Y ese está dentro del abuso emocional, es el bombardeo de amor. Ok. 4, aislamiento. Te controla lo que haces. ¿A dónde vas? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué vas ahí? ¿No me avisaste? Controlar a quién puede ver. No, esa amistad no te conviene. Controlar con quién puede hablar. ¿Con quién hablas? No, cuélgale. Controlar lo que puede ver. ¿Por qué estás viendo eso? ¿Por qué estás viendo novelas? Quítalas. ¿Por qué estás viendo el fútbol? A mí no me gusta el fútbol, quítalo. Y se pone enfrente de la televisión ahí la señora, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que parecen niñerías, pero realmente son actitudes abusivas? Y a veces los patrones de abuso se van desarrollando de una manera paulatina y gradual, que ya cuando la persona está siendo víctima de abuso, no se da cuenta, porque ya se hizo cultura en su relación. Otros ejemplos. Controla dónde va, controla lo que puede leer. ¿Por qué estás leyendo ese libro? Controlan a dónde va, limitan su vida social utilizando los celos para justificarse. No puedo ir. Inventan una excusa a las personas, ¿verdad? ¿Por qué no vas? Es que tengo algo que hacer. ¿Saben por qué no va? Porque se enoja. No, olvídate. Hubiera ido, se me hubiera armado el San Quintín en la casa. ¿Verdad? Ese es aislamiento. Otro tipo de abuso, desvalorar. La persona dice, ¿sabes qué? Dice, yo creo que estás cometiendo abuso. ¿Y qué dice el abusivo? Ay, ya vas a empezar con tus dramas. Ay, ay, ay. Oh, sí, la víctima. Ay, estás loca. ¿Qué está haciendo? No toma seriamente la preocupación que la persona tiene sobre el abuso. ¿Qué tal si la pareja sí está equivocada y está diciendo que está en una relación abusiva cuando no lo está? Déjala que vaya y pregunte. El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Pero ¿qué tal si está en una relación abusiva? Les voy a poner un escenario muy típico. Mamá, creo que él está abusando. La hija casada con su mamá. ¿Y qué le dice la madre? Es tu cruz, mija. Si tú supieras lo que yo le he aguantado a tu padre, todas las que me ha hecho y cuánto yo lo he perdonado. No, hazte al ánimo, mija. Esto va a pasar, luego se compone. ¿Se dan cuenta lo que acaba de hacer la madre? ¿Qué está haciendo? ¿Está descontinuando las preocupaciones que tiene reales una persona adulta de probablemente ser víctima de abuso? Y sin saberlo, la madre que debería ayudarla la está dejando a la deriva, a las fauces del lobo, como quien dice. Ahora, si no es abuso, pues se va a saber, ¿cierto o no? Porque las personas informadas del tema saben que es abuso. ¿Por qué crees que él te abusa? ¿Por qué crees que él te abusa? Es que él no llega a la hora que me dice. Dice que debe estar aquí a las 7 y siempre que el tráfico y todo, nada más porque viene de San Francisco. ¡Excusas! Mira, eso suena razonable, sinceramente. ¿Te pasa esto especialmente los viernes? Sí, ¿cómo sabes? Ay. Entonces, hay formas de verificar, ¿me entienden? Otra forma de cometer este tipo de abuso es negar que hubo abuso. Ay, has de tener problemas con la coagulación. De cualquier cosa te salen moretes, ¿verdad? ¿Perdón? ¿De cualquier cosa? Hacerla sentir responsable de la conducta abusiva. Unos amigos que Lilia y yo teníamos fueron a la playa de vacaciones. Fueron a la playa. Y en la playa se estaba bañando ella en la orilla de la playa y la ola la levantó y la azotó contra la arena. En esta ocasión habían ido de vacaciones con los papás de ella y ellos vieron. Y cuando ella es golpeada por la ola contra la arena, se levanta e inmediatamente se le puso el ojo hinchado y morado. Y entonces los papás se dieron cuenta de todo lo que pasó porque ellos estaban ahí, el esposo y los papás. Y le dicen, si no hubiéramos visto lo que pasó, verdaderamente hubiéramos creído que tal vez le pegaste. Bueno, así quedó el asunto. Se fueron al supermercado. Estaban formados para pagar los productos que iban a comprar. Y en la fila, la persona que iba detrás de ella estaba pagando y la persona que iba detrás dice en voz audible para todos, ándele por contestona para que se eduque. Así dijo. Entonces, decirle que ella lo provocó. Es que tú me haces enojar, te la ganaste. Le pones sus cachetadones. Y dice, es que, ¿para qué me haces enojar? O puede ser él también, ¿verdad? Que le pongan sus chanclazos, cállese, ¿verdad? Número 6, sexta forma de abusar. A través de los niños. Hacerle sentir culpable respecto a los niños. Se enfermó por tu culpa. Pero es el COVID, ¿yo qué culpa? Pues tú, ¿para qué lo sacabas? ¿Verdad? Usar a los niños para enviar mensajes. Dile a tu mamá. Mira lo que tu papá me hizo. Hermanos, eso es abuso. Usar las visitas a los niños para acosar. Se divorcian, se separan, tienen problemas. Y cada uno tiene las custodias asignadas por la autoridad. ¿Y qué hace? No te lo voy a prestar. Vuélvemela a hacer y vas a ver. Hermanos, si ustedes vieran esto, es el pan de cada día. El pan de cada día. Hasta la policía dice, estamos hartos de tener que atender estos llamados. Yo sé lo que les digo. Amenazar de llevarse a los niños o incluso hacerlo. Un día de estos no vas a volver a ver a tu hija. Uno de estos días vas a ver. Vas a llegar y no vas a encontrar a nadie. Y pues eso preocupa, ¿no? Y llega, ¿y qué creen? No está. Se la llevó. ¿Saben ustedes cuántas órdenes hay aquí en Estados Unidos de hijos secuestrados por sus propios padres que se los llevan a su país de origen? Muchísimos, hermanos. Muchísimos. Manipulando a través de los hijos. Privilegiarse. Tratarle como una sirvienta. A ver. ¿Y el café? No, otra vez, caliéntalo. Ahí está, mira, te lo presento, se llama microondas. Tú también lo puedes hacer, mijo. ¿Verdad? Tratarle como una sirvienta o a él como un sirviente. Pues para eso te tengo aquí, inútil, órale. Hay mujeres que tienen una lengua. Oh, cuidado, hermanos. Tomar todas las decisiones importantes, actuar como el amo del castillo. A ver, mis pantuflas. A ver, ¿verdad? Ser el único que define los roles. No, los hombres no lloran, a ver, aquí. No. Oye, mi amor, ¿puedo opinar algo? Dicen que estaba el papá, ¿verdad? Después de cenar con sus hijos, leyendo el devocional familiar, y que les dijo, a ver, vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, Efesios 6. Y dice, hijos, obedezcan a vuestros padres, porque esto es justo. A ver, léalo otra vez, hijos. Léalo otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres, Señor, porque esto es justo. ¡Otra vez! Muy bien, para que se les quede bien grabado. Y enseguida, y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y dice el niño, papi, ¿lo puedes leer otra vez, por favor? ¿Verdad? Entonces, estamos aquí con el privilegiarse, ser el único que define los roles. No. ¿Para qué quieres ir al colegio? Tú eres mujer. No. ¿Para qué? Para que te cases después y ahí estén. No, pura pérdida de tiempo. No. ¿No ha pasado esto, hermanos? Bueno, hay quizás entre nosotros personas que así les tocó. Eso es el privilegio. Ya estamos cerca del final. Abuso económico. Impedirle conseguir o retener un empleo. Yo quisiera trabajar. No. ¿Por qué vas a trabajar? Para eso te mantengo yo. Bueno, sabemos que de preferencia en la Biblia el hombre debe ser el sustentador. Una vez una familia cristiana, estábamos en un discipulado y me pregunta ella, pastor, ¿pueden trabajar las mujeres cristianas? Y yo le dije, pues, ¿qué dice la Biblia? Pues no sé, por eso le estoy preguntando. No sé si me lo dijo por curiosidad o porque había tenido desacuerdos con su esposo, pero yo lo llevé a Proverbios 31. Lean el pasaje de la mujer virtuosa y respondan esa pregunta. ¿Puede trabajar una mujer cristiana? Y van a ver. Mientras ella cumpla sus obligaciones en el hogar, probablemente ella podría trabajar. Incluso a veces puede trabajar desde el hogar. Pero hay maridos que confunden cristianismo con machismo. ¿Me entienden? Entonces, no permitirle trabajar o conservar un empleo, hacerle pedir dinero. Órale, allá afuera de Wells Fargo. ¡A trabajar! ¿No es cierto, hermano? ¿No los han visto? Y llévate a los niños porque así más fácil te dan dinero. Acá en la Big Lots una vez a mí me tocó. Oye, échame la mano para la gas, ¿no? $5 nada más. Yo dije, hoy por él, mañana por mí, uno nunca sabe, dije yo, ¿no? Bueno, resulta que estábamos trabajando haciendo un mantenimiento y había pasado medio día y tuve que regresar a la tienda de repuestos que está ahí a un lado. Y llego y ahí estaba pidiéndole a otro. Y cuando salgo, viene conmigo otra vez, ya se le había olvidado que me había pedido en la mañana. Le dije, eres un descarado. Eso me dijiste en la mañana, $5, y oye, estás peinando aquí a toda la gente. Se dio cuenta y se fue, ¿verdad? Yo creo que lo mandó su mujer. Por eso estaba sufriendo ahí. Bueno, nos reímos, pero en lugares como en América Latina, mujeres y niños piden para mantener a los maridos. Así que no sería raro por ahí de vez en cuando que alguna señora del barrio, llamada Francisca, a lo mejor mande a algún desprevenido, ¿no? Estamos entonces quitarle su dinero, quitarle su dinero, mandarla a trabajar y a ver cuánto ganaste, no, presta para acá. Para que veas que soy generoso, ahí te van tus $50 al mes, pero ocupo ese dinero. Es decir, darle una mensualidad, ella trabaja o nada más se le da algo. Quitarle su dinero, no informarle de los ingresos familiares. Oye, ¿cuánto tenemos en las finanzas? ¿Cuánto tenemos nosotros en la cuenta de banco familiar? Oh, no sé, déjame ver, ahí luego te aviso. Nunca sabe de los movimientos, nunca sabe de las finanzas. Y no permitirle disponer de los ingresos. Oye, ¿tú crees que podría usar algo? Necesito ir a hacerme un estudio médico o me gustaría comprar esta herramienta, este mueble. No, no. Porque lo necesitamos, no tenemos para eso. Todas estas son maneras de abuso económico. Y por último, muy de moda ahora, el abuso digital. Y esto lo obtuve también de la página de Hotline. Hay un rubro que dice, nueva forma de abuso digital. Y ya lo saben ustedes, porque esto no es nuevo, pero solo para dejarlo claro. Controla a quién aceptar como amigo en las redes. A ver. No, no, no, no, no, bórralo, bórralo, ese no. ¿Pero por qué no? Si es mi cuenta de Facebook. Porque no me gusta ese amigo para ti. Envía mensajes negativos, ofensivos o amenazas por email, redes sociales o texto. Eso, ciberbullying o como lo quieran decir, si ustedes no lo saben, es un delito. Es un tipo de abuso, pero la gente se justifica. Tercero, monitoreo constante de tus redes sociales para estar pendiente de lo que haces. Así que ahí está el hombre checando a ver qué puso en su Instagram. Ah, ya le dio like a esa. A ver. Ah. Entonces está checando sus redes sociales de su pareja para estar monitoreando a ver qué anda haciendo. Ah, anda en Walmart. Y no me pidió permiso. Ah, ¿con qué esas tenemos? Siguiente, estamos ya en la número 46. Te humilla en las actualizaciones del estado de tus cuentas en las redes sociales. La gente pone una foto de un paisaje y le dice, ¿y esa porquería qué? Se ríen, hermanos, se ríen, pero hay gente cruel, cruel. Y es tu pareja, ¿verdad? O tu novio, o tu esposa. Envía fotos indeseadas y explícitas y te exige que tú le envíes fotos tuyas similares. Debemos hablar con nuestros hijos acerca de esto. Ah, mira, te mando este videíto. Ah, mira esta foto, estoy bien acá. Y le dice, ¿sabes qué? No me gustan tus fotos, no me andes mandando eso. Ah, no te hagas. Yo sé que te gusta. Así dicen al principio, pero al final, bien que les gusta. Ándale, mándame una tú. Ya te mandé yo una sin camisa, ahora mándame una tú. Tengan cuidado. Tengan cuidado con eso y con sus hijos jóvenes. Presiona para que le envíes videos explícitos. Ándale, mándame un video. Mándame un video. Ándale, mándame un video. Eso es delito, ¿eh? La gente no sabe. Roba contraseñas o exige que le des tus contraseñas. Dame tus contraseñas. Dame tus contraseñas. ¿Por qué? Porque sí. A ver, tú dame las tuyas. No, ¿por qué? Todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. ¿Verdad? O te las roba. Encuentra el papelito donde anotas todas tus contraseñas y dice, ay, déjale sacar una foto. ¿Verdad? Cuando está dormido, mira, y lo dejó sin contraseña ahorita. Le reviso ahí las contraseñas del iPhone, ahí te salen todas las contraseñas, ¿verdad? Y el otro viene dormido y le agarra la huella digital, ¿verdad? Para que ahí sale, ándele chiquito, todas, ¿verdad? Te textea constantemente haciéndote sentir que no puedes separar de tu teléfono por temor a las consecuencias. ¿Dónde andabas? ¿Por qué? Te llamé y no me contestaste. Oye, ¿me estaba bañando? No. Quiero que siempre traigas el celular. Y si te llamo, me contestas. ¿No pasan estas cosas? ¿No pasan estas cosas? Por si no sabían, tienen permiso de no contestar. ¿Sabían eso? Tienen permiso de no contestar, si no quieren. Tienen permiso de no contestar los textos, de no contestar la llamada, si están ocupados o si simplemente no quieren. Pero es mi esposo, tú no sabes cómo se va a poner. No, olvídate que me llame mi esposo y yo no le conteste. Bueno, ¿le explicas? No, es que tú no lo conoces. O mi esposa. Especialmente mujeres que son muy, muy celosas y muy controladoras. ¿Verdad? Cuidado. Revisa con frecuencia en tu teléfono tus fotos, textos y llamadas. Hasta hay videos de puros chistes de gente que las mujeres les quitan los celulares así a la despre para revisarles porque están consumidas de celos y de dudas. Uno se ríe cuando los ve, pero esas acciones las están cometiendo seres de carne y hueso, personas de verdad. ¿Y qué tal si es tu hija o tu hijo adulto o tu hermano o tu hermana, un amigo? Eso está mal, eso es psicológicamente enfermo. Etiqueta con palabras crueles tus fotos publicadas en las redes sociales. Gorda, horrible, abuso digital. Bueno, nada más pusimos 52 formas de abusar en una relación. Ahora, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que algunas de estas cosas podrían ser fácilmente descuidadas en una relación matrimonial entre cristianos? Debemos tener cuidado. Ahora, hablemos ya acercándonos a la recta final. ¿Cuáles pueden ser algunas consecuencias de vivir en una relación abusiva? ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de vivir en una relación abusiva? Mencionemos algunas de las más obvias. Número uno, puedes estar cometiendo delitos que el día que alguien denuncie te van a poner a ti en serios problemas que no necesitas. Sí, pero como la tengo bien amenazada, ay de ella si se atreve. Sí, pero date cuenta que te puede reportar otra persona. Te puede reportar otra persona. Ahora, la intención aquí no es meterles miedo, pero sí es meterles miedo. Y les voy a decir por qué. Porque los estudios están comprobados que las personas bullies, controladoras y adictas al poder no entienden con razones. Normalmente en las relaciones codependientes donde estas personas abusan de su poder y de su control, la persona que está siendo objeto del abuso normalmente justifica al abusador. Y le dice, es que está cansado, es que está estresada, es que se siente mal, ya va a cambiar, yo voy a hablar con ella, vamos a ir a consejería. ¿Saben qué dicen los estudios? No cambia. Solo hay algo que funciona con estas personas. ¿Saben qué es? El miedo. Cuando les echas la ley. Cuando les echas la ley. Cuando finalmente alguien dice, basta ya. Basta ya. No, no voy a razonar más contigo. No voy a ir a consejería contigo. Si tú necesitas, tú eres el que necesita ir a... Ok, ¿me vuelves a tratar así? Vas a ver las consecuencias. Y la próxima vez, no le avises. Ya le avisaste 100 veces. La próxima vez, lo único que tienes que hacer es... ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? 911. 911. No, pero no, olvídese, pastor. No, olvídate tú de seguirte engañando creyendo que esta persona... va a cambiar si ya tiene un patrón de abuso. Adviértele y cúmplesela. Si no, otra posible consecuencia es, además de que tú vas a vivir una vida miserable, mira, si tú quieres vivir una vida miserable, mal por ti, porque esa no es la voluntad de Dios para ningún matrimonio. Dios quiere que en el matrimonio haya amor, respeto, cuidado y sustento. Ya lo vimos en la Escritura, ¿sí o no? Eso es contrario al modelo de Dios para el matrimonio. Entonces, cuando esto no existe en una relación, ahora ahí les va el consejo. Mi consejo es que no corran a echarle la ley a la pareja o a divorciarse, pero tienen que hacer un alto y poner un hasta aquí y decirle, ¿sabes qué? Esto no va a seguir así, no va a seguir así. Y si es necesario hacer una pausa y separarse temporalmente para recuperar claridad, entonces tal vez hay que hacerlo. Pero en un caso extremo, alguien tiene que llamar por ayuda. Por eso existe sitios como ese, de hotline. ¿Entienden lo que decimos? Entonces, si los que decimos ser cristianos venimos a la iglesia y somos bien adoradores, bien entusiastas y bien espirituales, pero entre semana le ponemos sus cachetadones ahí a la esposa o al esposo y esto se está convirtiendo en una costumbre, entonces alguien debe de hacer algo. Si alguien maltrata a su pareja en la iglesia y yo como pastor me entero, yo voy a intervenir con o sin su permiso, ¿me entienden? Si yo descubro que un hombre es un maltratador con su esposa, un golpeador, yo lo voy a denunciar. Bueno, no lo voy a denunciar, lo he denunciado. Una vez acompañé a un hombre de nuestra iglesia que descubrió, más bien que se descubrió descubierto, y yo le dije, solo tienes una de dos, o vas tú o te reporto yo. Dijo, no, sí estoy mal, ¿me acompaña? Te acompaño, y lo acompañé a la estación de policía a registrarse. Entonces, esto no es un juego. Hay personas que incluso han perdido la vida porque esto ha degenerado demasiado. Una vida miserable. Delitos. Vivir cometiendo delitos. Algunos de los hispanos que viven en Estados Unidos tienen miedo de su estatus migratorio porque, no sé si ustedes saben, pero el abuso físico, la violencia doméstica es un delito federal, es una felonía. ¿Sabían eso? Una persona con violencia doméstica, en automático, cuando es denunciada, le queda en su registro un delito que le va a impedir regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Es muy importante que ustedes abran los ojos y no cometan estos pecados, porque van a tener serias consecuencias sobre ustedes. Otra consecuencia muy grave de vivir en una relación abusiva es que le estás entrenando con tu ejemplo a tus hijos a vivir bajo una relación abusiva. Tú nunca le dirías a tu hija, deja que te maltrate, deja que te controle, pero tú dejas que te controle. Y tus hijos aprenden de tu ejemplo. Aprenden de tu ejemplo. A ti nunca te gustaría que alguno de tus hijos sea víctima del abuso, pero no haces nada cuando tú eres víctima de abuso. Ahora, ¿el abuso se vence con abuso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con violencia? ¿No? Con razón. ¿Me entienden? Con razón. Hablando con la persona y poniéndose firme y acudiendo por ayuda. Porque normalmente la persona que está en una relación abusiva, esa persona se siente despoderada, sin poder, que no tiene la capacidad para salir del círculo vicioso en el que se encuentra. Para eso existen las iglesias y los consejeros, para acudir. Ahora, no quiero yo que ustedes malinterpreten lo que dije yo hace un rato. Yo no me la paso denunciando personas cuando vienen a consejería. Yo les ayudo. Si vienen por ayuda, entonces yo les ayudo. Pero yo trato de poner las cartas sobre la mesa y decir, ¿en verdad estás serio? ¿De veras quieres ayuda? En el caso del ejemplo que les di, la severidad del abuso cometido exigía reportarlo a la policía. Pero yo no es que quiero que se divorcien los matrimonios y que se encarcelen a las personas. Obviamente yo no quiero eso. Pero yo no puedo consentir en que personas que están sobre un alto riesgo sigan siendo desamparadas por negligencia. Porque las personas que somos testigos del abuso y no hacemos nada, somos cómplices. ¿Saben eso? ¿Entienden eso? Y eso sirve para aquellos que tenemos hijos ya casados o en edad de relaciones románticas con otras personas. Si ustedes observan que sus hijos tienen conductas abusivas, enséñenles y adviértanles y ayúdenles. Mejor ustedes que les aman a que lo haga alguien más o un policía. Necesitamos hablar de estas cosas con ellos. Otra consecuencia que se debe de tomar en cuenta de este tipo de conductas es que estas conductas acaban con las relaciones. Acaban con las relaciones. Ahora, ¿qué se puede hacer? Terminemos diciendo esto. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que debes hacer es lo que acabas de hacer hoy. Infórmate. Yo no sabía. Tal vez eso es lo que muchos dicen cuando dicen y leen algo como esto, escuchan una conferencia como esta y dicen, wow, yo no sabía. Yo no sabía que eso era abuso. Hubiera sabido, yo hubiera dejado eso hace tiempo. Así que informarnos es muy provechoso. Ya tienen ustedes ciertas herramientas que les pueden servir para compartir la información con otras personas. Otra cosa es que ustedes, si se descubren a ustedes mismos en alguna conducta abusiva, tienen que parar inmediatamente. Tienen que parar. Tienen que parar de hacer eso. Y si es necesario, tienen que buscar ayuda. No es tu pareja la que tiene que buscar ayuda. Eres tú. Tú busca ayuda. Busca consejería. Habla con un terapeuta. Busca una trabajadora social. Un psicólogo, un pastor, un ministro que te ayude. Y sobre todo, acércate al Señor. Acércate a Dios. Clama para que Él te cambie de adentro para afuera. Te dé el poder de su Espíritu para poder hacer aquello que no puedes. ¿Cuántas veces dijiste, no, yo te prometo que no lo voy a volver a hacer? Yo te prometo que no, yo no vuelvo a hacer esto. Estoy arrepentido. Y eso es un síntoma clásico de un abusador cíclico. Se enoja, abusa y después se siente mal, se arrepiente, pide perdón y repite el ciclo. Y se repite y se perpetúa. Hasta que un día la mata. Hasta que un día la mató. O le dio un mal golpe y la dejó discapacitada. Aunque pase en menor grado de mujeres hacia hombres, también pasa. Por eso debemos todos estar informados. Gracias a Dios que algunos de ustedes tienen relaciones más o menos saludables. Pero cuando conozcan a alguien, ayúdenle. Ayuden a esas personas. Porque no ven. No ven. No se dan cuenta que lo que están viviendo no es normal. No es normal. Pero no van a poder ayudar si no están bien informados. Y sobre todo, pues para los que nosotros venimos aquí, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos convertimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados, nos limpia y nos hace personas nuevas. Eso no significa que en automático vamos a cambiar todas nuestras malas costumbres, pero esto puede ser el principio del cambio que siempre has querido. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por la información aprendida y compartida hoy. Oramos para que sea de provecho para un autoexamen y para una mejoría en nuestra relación matrimonial. En el nombre de Jesús, amén.